Bueno, abrimos en estudios, en este caso, en forma presencial, tenemos nuestro invitado para cerrar de alguna manera la semana, que es Gonzalo Martínez, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo y está en el Coordinador también Nacional de Unidad Popular, para conversar de varias actividades que se vienen y también, por supuesto, actualizar temas de la realidad política. Gonzalo, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Hernán, buen día, Marcelo, a Gonzalo en controles, un gusto estar en la 36 nuevamente. Bueno, antes de hablar de temas puntuales, mañana hay un plenario departamental del 26 que ya comienza también a retomarse con más fuerza, Gonzalo, las actividades presenciales, ¿no? Algunos temas de declaraciones políticas que comentábamos con Ángeles temprano. El semanario Búsqueda de ayer, Gonzalo, tiene como una entrevista de despedida a Javier Miranda, que mañana hace su última participación, si no hay ningún cambio, ¿no?, en un plenario nacional del Frente Amplio. Y vos fíjate esto en el debate político que hay, ¿no? La frase con la que él sintetiza la situación, dice: el gobierno nos debe una, dice Javier Miranda, porque la recolección de firmas contra la LUC encauzó el descontento y evitó el desborde social. ¿Qué te dice a vos ese concepto que refleja Miranda? Primeramente que Miranda refleja el pensar y el sentir de varios dentro del Frente Amplio, ¿no? Hay que recordar que en esa misma línea las primeras declaraciones fueron de Michelini, que decía: prefiero a los jóvenes juntando firma y no apedreando, no movilizándose. O sea que refleja una concepción generalizada, podríamos decir, del Frente Amplio, y que, en propias palabras de Miranda, lo que hizo fue hacerle un favor al gobierno de la calle Pou, en tanto impidió, frenó las movilizaciones, que a pesar de todo, algunas se han hecho, pero no claramente con la contundencia o con los objetivos principales que realmente afectan los intereses populares. O sea que esto de gestionar el país con equipos propios y con equipos ajenos, al parecer ya es algo que se ha instalado en el país, porque podríamos decir que el actual Poder Ejecutivo, cuando fue oposición, hizo lo suyo en ese mismo sentido, ¿verdad? Entonces, facilidades se han generado de ambos lados a la hora de administrar el país en el mismo rumbo que se viene haciendo, ¿no? Hablan de, mientras miramos otros países en la región, no es que se quiera tomar como modelo o con envidia, pero bueno, hay que tomar nota lo que ha sido Colombia en estos meses, ¿no?, en cuanto a la movilización de la gente que detonó con un anuncio de un nuevo plan impositivo, plan de impuestos. Eso fue un poco el detonante. Hay otros temas también, Chile, ni que hablar, bueno, otras realidades. Habla también de cómo no fue solo el tema de pandemia, no han sido solo los virus los que ha incidido en cuanto a qué niveles de movilización o de organización de la gente ha habido en nuestro país, Gonzalo. Sí, la explosividad de las movilizaciones, yo creo que eso depende un poco de las características de los pueblos, pero la existencia de condiciones objetivas, eso ya es independiente, ¿no? El Uruguay tiene hace rato muchas condiciones y necesidades que aclaman movilización, ¿no? Está pasando esto con la rendición de cuentas, pasó con el presupuesto, está pasando, bueno, con lo que es la aplicación de la LUC, porque bueno, acá hubo toda una campaña de recolección de firmas para el referéndum, pero las medidas ya se están aplicando, ¿no? Desde la violencia policial, esa impunidad que es adjudicada por la LUC, hasta las transacciones económicas que afectan a las empresas públicas, que también está establecido en la LUC, y podríamos ir en lo que es incluso la reforma de la seguridad social, que también está incluido en la LUC. O sea que hay condiciones para pelear hace rato en este país, ¿no? La cuestión es qué política se aplica sobre las organizaciones sociales. Y esa política es la que define si se avanza por el camino de la pelea o si se avanza por el camino de la negociación, ¿no? La conciliación. Y lamentablemente esta última es la que se ha impuesto en el campo popular y al parecer en el campo político también, por lo menos para las filas del Frente Amplio. Lo cual es algo muy lamentable y muy dañino para la política de este país y fundamentalmente tacha lo que es la historia de este país. La izquierda se ha caracterizado por tener ese carácter de movilización, de planificación y de propuesta, ¿no? De contrapropuesta o de alternativa. Lamentablemente hoy en esta etapa no hemos escuchado ni una sola contrapartida a lo que ha impuesto el gobierno, ¿no? Quizá lo único que fue hasta mediático, lamentablemente, fue el cómo gestionar desde el punto de vista sanitario la pandemia. Porque después del punto de vista económico ni siquiera hubo dificultades o diferencia, porque el proyecto que presentó, las medidas que presentó el Frente Amplio a la calle Pou, incluía el endeudamiento externo, cosa que el propio presidente lo tomó y lo aplicó. O sea que las alternativas, entre comillas, en serio, lo que implica una alternativa que dice ir a contrapelo de lo que se propone, no existió. Entonces, lamentablemente, esto está golpeando duramente a la sociedad, por supuesto, porque no hay una organización que encauce el malestar, las dificultades, y por supuesto a la perspectiva de la izquierda en este país, que hablaremos, por cierto, sí, más adelante. Y esto del logro, falta el conteo de la Corte Electoral, ¿no? Del logro de la obtención de la cantidad de firmas, de la convocatoria para el referéndum. ¿Hay alguna posibilidad de encauzarlo en un sentido positivo desde la lucha popular o va a estar también contenido por la conducción política del Frente Amplio, del PIT-CNT? Bueno, yo creo que ya estuvo contenido lo que fue la lucha contra la LUC. Hay que recordar el proceso en el cual se definió el articulado para el referéndum, para poner en consideración de nuestro pueblo, y lamentablemente allí ya hubo una imposición por esta lógica conciliatoria, como decíamos, gestionada por el Frente Amplio, cuando dijo hay artículos que no los votamos y no los incluimos, y también fue impuesta por el PIT-CNT o por la estructura Frente Amplista dentro del PIT-CNT y de la Intersocial, porque fueron varias las organizaciones que se acoplaron a ese mandato del Frente Amplio. Entonces, de ahí ya arrancamos con un condicionamiento muy duro que generó la ruptura incluso de la propia Intersocial, generando dos propuestas de recolección de firmas, y que esa imposición generó la exclusión, como decíamos, de una serie de artículos que son muy perjudiciales para nuestro pueblo, que no están en este referéndum. Y la pregunta es, bueno, si se llega incluso a los votos, ¿qué pasa con todo aquello que quedó afuera del referéndum? ¿Qué se le propone a nuestro pueblo para revertir aquello dañino que fue excluido por esta política de conciliación? Entonces, no hay ninguna propuesta arriba de la mesa para seguir peleando en ese camino. Entonces, es de esperarse de que esto continúe por ese rumbo. Así como el Frente Amplio impuso una cantidad de artículos sí, artículos no, después fue sus principales figuras las que entregaron las cajas con las firmas a las autoridades. O sea, se adjudicaron explícitamente este hecho, ¿no?, de recolección de firmas. Y bueno, habrá que ver si se hace una campaña seria para llegar a los votos cuando llegue el momento. Lo cierto es que desde este momento que se entregaron la firma hasta que se llegue el momento, si es que se habilita, de votación, entre medio están pasando muchísimas cosas y van a seguir pasando en la vida del país, en todos los planos, y que hay una ausencia de respuesta, ¿no?, o de opinión. Y creemos nosotros, lamentablemente, que el tema de la LUC, ahora de cara a un referéndum, es una excusa que se está utilizando para echar luz y movilización y fuerza sobre otros temas que, como decíamos, golpean duramente, como es el caso de la reforma de la seguridad social. O sea que hay ese riesgo de concentrar la atención en la LUC y dejar de lado otros temas importantes, la seguridad social, por supuesto. ¿Hay esa intencionalidad, y, cree el 26? Nosotros, basta con ver la realidad pública, la realidad cotidiana en el plano político, y repasemos. ¿Cuántas organizaciones políticas o referentes políticos se han pronunciado sobre este tema en los últimos meses? Excepto el gobierno, que todos los días sale a dar su opinión favorable ante una reforma y además argumenta y defiende las características de esta reforma. De la seguridad social, estamos hablando. Exactamente. Después, excepto el gobierno, no hay ningún otro sector político, fuerza política o dirigente connotado que salga a hacer campaña contra la reforma. Porque incluso han habido opiniones diciendo, bueno, esto era algo que... ¿Y por qué pensás eso? Bueno, porque creemos que el Frente Amplio ha sido uno de los administradores de lo que es la política mercantilizadora de la seguridad social. Hay que recordar que en su gestión Frente Amplista de 15 años no se tocó la AFAP, mejor dicho, se mejoraron las AFAP, se mejoraron los criterios sobre los cuales las AFAP administran y obtienen sus ganancias a costa de la jubilación y de las pensiones. En estos 15 años no se volvió a adjudicar el aguinaldo a los jubilados, algo que fue retirado por la dictadura y que ningún otro gobierno se animó a reinstalar. Y bueno, evidentemente las mínimas de las jubilaciones son algo vergonzoso para la humanidad. No solamente para los habitantes de este país, para la humanidad es vergonzoso el promedio jubilatorio de los trabajadores luego de toda una vida de trabajo. Entonces, esa administración Frente Amplista va en sintonía con lo que está haciendo este nuevo gobierno. Y hay que recordar los últimos años de Frente Amplio en el gobierno, hay que recordar sus afirmaciones y sus deseos incluso, en el sentido de de que bueno, el propio Astori decía que gane quien gane, hay que reformar la seguridad social. Mujica decía, gane quien gane, hay que aumentar el tope jubilatorio. Gane quien gane, hay que mantener la AFAP. Entonces, en esa coherencia, en esa continuidad temporal, el Frente Amplio se ve imposibilitado de oponerse seriamente a esta reforma, producto de que la coincide en su plenitud. Entonces, creemos que más allá de lo que está pasando en la cúpula Frente Amplista, el militante de base, el trabajador, la gente de barrio, identifica que este es un problema muy serio. No coincide con que haya que aumentar los años de aporte, no coincide con que haya que aumentar los años de trabajo y de edad, no coincide con que haya que rebajarse las jubilaciones y tampoco coincide con que haya que mantener la AFAP. Entonces, sin duda que va a haber un distanciamiento entre las cúpulas Frente Amplista y su base, con el tema de la reforma de la seguridad social, que ya está sucediendo, porque por algo existe un Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, por algo existen comisiones barriales y sindicales. Y creemos que ese distanciamiento también se va a producir en otros planos de la vida política, como pasó con la propia LUC, ¿no? Esto que decimos nosotros, la imposición del Frente Amplio para excluir ciertos artículos, fue visto por mucha gente, Frente Amplista incluso. Entonces, la complicidad y los compromisos generados por el Frente Amplio con la política neoliberal, más allá de su impronta, continúa en el tiempo y eso hace generar coincidencia con el actual gobierno. Hacemos una pausa, bien. Que estamos debiendo 9:17, ya seguimos con Gonzalo Martínez. Ustedes nos escriben al 099-326-381. Estamos con Gonzalo Martínez de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo. Gonzalo, la rendición de cuentas, ¿cuánto para hablar, cuánto para analizar? Sí, ¿qué nos puedes decir? Nos parece que es un nuevo capítulo de esta gran enciclopedia que venimos viviendo hace largo tiempo, lamentablemente, pero que bueno, ahora tiene una compilación de articulados y de ediciones con autorías propias. Y creemos que, decíamos, es una continuidad de algo que viene de mucho tiempo atrás, pero con la impronta propia de este gobierno que comenzó con su propia gestión, ¿no? Con los decretos a principio de gestión, donde imponía el tope del gasto en un 85% de lo adjudicado en la gestión anterior. Es decir, que el gobierno arranca con un decreto de recorte de un 15% en el presupuesto asignado, en el magro presupuesto, en el bajísimo claro. presupuesto que ya tenía la administración pública. A eso que se no sorprende, que no se esperaba. Estaba en el punto uno de su agenda en plano económico, ¿no? Que eso continúa después con otros aspectos que también son propios de este gobierno, pero que sean continuidad. Por ejemplo, limitar el ingreso al Estado. Hoy la imposición es cada tres que se retiran, ingresa uno. Bueno, pero esto es la nueva versión plus de Astori, que fue el que impuso cada tres, dos. Entonces, el recorte en el ingreso al Estado ya viene largo tiempo con la impronta Frente Amplista, ahora con la impronta de la coalición multicolor. Y eso se traduce en todos los demás aspectos. Ahora camino acá, venía escuchando el informe de Fabricio, ¿no? Que agarró algunos de los aspectos sí. de la rendición de cuentas. Y yo hacía memoria, digo, pero esto ya lo vivimos claro. en todos los planos. Cuando se hizo mención al presupuesto de colonización, ya lo vivimos, ya hubo un recorte presupuestal para colonización en la gestión anterior. Gobierno del Frente Amplio. Gobierno del Frente Amplio. Poníamos este ejemplo del tope de ingreso al Estado. Ya lo vivimos, ahora es 3 y 1, antes era 3 y 2. Y así cuando uno continúa con el tema, por ejemplo, lo que es esta descabellada idea de limitar la gestión de los recursos a través del Banco República por parte de los entes del Estado. Esto es ponerle la cuerda en el cuello al Banco República, ¿no? Y además de hacer eso, ¿no? De significar eso desde el punto de vista económico, que es asfixiar al Banco República, es el atentado más grande contra la soberanía del Estado. Es inadmisible pensar, si sos un buen administrador público, de que a la administración justamente pública le va a ir bien sometiéndose a los intereses de la banca privada. Es descabellado. Pero esto también ya lo vivimos, lamentablemente, cuando se le ha habilitado a gestiones públicas realizarla a través de la banca privada. Hay que recordar que varios organismos de la educación adjudican su salario y los pagos a los trabajadores a través de banca privada. Hay ciertos pagos que están obligados a realizar la administración de la educación, particularmente universitaria, a través de la banca privada. Entonces ya existe una imposición de la banca privada hacia la administración pública. Y no hay que olvidar cómo el gobierno del Frente Amplio impuso a través de este mismo mecanismo de la rendición de cuentas la utilización de las ganancias del Banco República y someterlas a lo que es la inversión, a la infraestructura, ¿no? A la inversión de infraestructura, decía el gobierno, llámese UPM. Entonces, el sometimiento del Banco República, del Banco País, a los intereses privados viene de larga data, lamentablemente. Este gobierno, como decíamos, le pone su impronta, algo muy perjudicial sin duda, que al punto de que varios legisladores de su propia coalición han salido a oponerse, incluso pidiendo que se retire la rendición de cuentas. Esperemos que eso termine generando el consenso necesario para que se elimine. Pero el hecho de que se imponga, de que se proponga, ya es algo muy alarmante y que genera un antecedente muy perjudicial para la administración pública fundamentalmente. En el caso de lo de colonización, de sacarle recursos, Gonzalo, lo que apunta, lo que ha generado más polémica es que supuestamente es para enfrentar el tema asentamiento, regularizar, intentar de avanzar en el tema de solucionar la vivienda, la gente, ¿no? O sea, queda enfrentado ahí los eventuales beneficiarios de lo que podía ser colonización con la gente que estaba afectada en el tema vivienda. Sí, yo creo que acá en realidad es la metáfora esa de la frazada corta, ¿no? Porque si uno repasa, más allá de las excepciones, ¿quiénes son los beneficiarios de colonización? Bueno, son trabajadores, son productores que necesitan al instituto para acceder, porque no existe otro mecanismo para ello, a la tierra y generar un proyecto económico, generar un sustento, arraigar su familia y desarrollar la vida plena en el medio rural a través del respaldo estatal. Entonces, no estamos hablando, más allá de las excepciones, como decíamos, porque ha pasado, lamentablemente, que colonización adjudica tierra a familias ostentosas de este país, vinculada a la oligarquía, vinculada a lo que es el ámbito político. Pero para la inmensa mayoría que ha sido sorteada o beneficiada por colonización, estamos hablando de gente humilde. Por lo tanto, no es que se le está quitando a la deuda externa para resolver el problema de los asentamientos. Se le está quitando a otro sector humilde, necesitado y que recurre a la infraestructura estatal. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Dejamos sin dar respuesta al problema del asentamiento? Y no, recursos hay que asignar. Entonces, el problema es de dónde sacamos. Y acá lo que nos impone el gobierno es sacar entre los pobres, sacarnos entre los humildes, entre los que necesitamos. Cuando de lo que se trata es de sacarle aquellos espacios donde no son idóneos o necesarios para esta etapa y las necesidades del país. Por ejemplo, la deuda externa, por ejemplo, eliminar las exoneraciones impositivas. Bueno, toda aquella batería de propuestas que sistemáticamente hemos presentado como Unidad Popular. Pero el otro problema es, ¿qué es lo que está haciendo el Ministerio de Vivienda, en realidad? ¿No? Y ahí hay que recordar y repasar todo el cronograma que la ministra pronunció, afirmó, garantizó, comprometió, que arrancó con una promesa de 50.000 viviendas, que hasta el momento no hemos visto ni una sola inaugurada y entregada bajo esta administración. Después pasó por el recorte presupuestal a las cooperativas, eliminando sorteos, recortando la partida presupuestal justamente para ese concepto, no recortando o no achicando el impuesto al interés de la cuota al 2%, y ahora, bueno, lisa y llanamente, sin plata, dice la ministra, para resolver el problema del asentamiento. O sea que pasamos de 50.000 viviendas prometidas a no poder resolver el problema de los asentamientos. Lo cual habla de una improvisación absoluta y de una reafirmación de una política en materia de vivienda en la cual se ausenta la construcción de vivienda por parte del Estado. Hay un mensaje respecto a lo que hablábamos antes del tema de las firmas y el Frente Amplio de Gabriel, que dice: buen día, compas. Otra lectura que no es menor es la cantidad de votos obtenidos por el Frente Amplio en las últimas elecciones, comparado con la cantidad de firmas obtenidas, donde gran cantidad de no Frente Amplistas firmamos, dice Gabriel. Sí, sin duda. Es una variante a tener en cuenta. Hay que ver cómo se pronunciaron las distintas fuerzas políticas en este sentido, y sin duda que lo que va a laudar es la votación final, si es que se habilita al referéndum. Lo que es lógico es que el descontento contra estas propuestas presentadas por el gobierno de la calle Pou fue tan grande y transversal a toda la sociedad, al punto, como se dijo bien, de que la firma fue brindada por múltiples personas. Nuestra fuerza política firmó ambas iniciativas. Evidentemente no respaldamos a ninguna administración de gobierno, y firmamos con la condición y con la pena de que en una de estas propuestas, la de los 135 artículos, se excluyó, como decíamos, un conjunto de artículos muy lesivos para los intereses populares. ¿Vos no creés, y esto antes de pasar atrás, que si mañana el Frente Amplio Gobierno se beneficie de esos 135 artículos? Por supuesto. Es más, en mi muy profundo interior considero de que el Frente Amplio, por lo menos una buena parte de la cúpula del Frente Amplio, sueña con administrar el gobierno bajo la LUC. Lo vimos ya con sus embriones represivos, por ejemplo, cuando el Frente Amplio mandó a reprimir sistemáticamente, con los milicos me refiero, mandando palo a los gurises en el Coisén, desalojando movilizaciones, impidiendo que se realicen algunas otras, infiltrando las organizaciones sociales y las movilizaciones. O sea que el Frente Amplio en materia represiva, yo creo que sueña con gestionar con la LUC. Lo mismo pasa en materia de lesionar los derechos sindicales. El impedir la ocupación de los espacios públicos fue la maravillosa idea del Frente Amplio, profundizada hoy con el gobierno de la calle Pou en materia del ámbito privado. O sea que muy bien le vendría a esa cúpula Frente Amplista administrar con la LUC, por ejemplo, para cumplir con los compromisos en el ámbito privado empresarial. Y así va a pasar lo mismo con la reforma de la seguridad social. El Frente Amplio, ya lo dijimos, deseoso de que se apliquen esta reforma con estas condiciones. Por algo votó la conformación de la comisión de expertos que está dando lugar a esta reforma, y probablemente la vaya a votar en el Parlamento, más allá de los discursos pro y contra. O sea que, tristemente, por algo no todos los Frente Amplistas salieron a hacer campaña contra la LUC. Tenemos que hacer una pausa y venir con el último bloque con Gonzalo. Te está saludando Julio, compañero del IPA, dice. Arriba, Unidad Popular, grande Gonzalito. Venimos para hablar de actividades del 26 que se vienen. Seguimos con Gonzalo Martínez. Mañana, plenario departamental del 26 de marzo en Montevideo, con algunas particularidades distintas a lo que venía pasando por la pandemia, Gonzalo. Sí, exactamente. Continúan las particularidades, continúan las excepciones, porque bueno, nos hemos visto obligados necesariamente a generar actividades de forma excepcional, porque la vida política no se detiene en el país, y por lo tanto nuestra organización tampoco se detiene. Falta mucho más que una pandemia para detener a esta organización, ¿no? Entonces, bueno, hemos explorado caminos alternativos para mantener el contacto con los compañeros, mantener la discusión política, para mantener la organización y la lucha, ¿no? En ese sentido, la virtualidad ha contribuido a sostener, como decíamos, canales de comunicación. No sustituye ningún canal organizativo, eso jamás. Pero bueno, como decíamos, nos permite entablar puentes, y eso nos ha permitido justamente mantenernos con un nivel de actividad básico que paulatinamente se va incrementando. Apostamos a que se incremente fuertemente en la medida que se pueda. Y bueno, los plenarios departamentales contribuyen en ese sentido. Hay que decir, la departamental de Montevideo, explorando distintos mecanismos, continuó su funcionamiento. Claro. Las agrupaciones mantuvieron su funcionamiento. hoy un plenario, mejor dicho, mañana el plenario departamental, contribuye a dar un paso más en ese sentido. Evidentemente hay que mantener ciertos cuidados, como la presencialidad, el aforo, digamos. Eso ha sido gestionado y resuelto por la propia departamental de Montevideo a través de los mecanismos internos, ¿no? O sea, a través de los compañeros responsables de cada agrupación se ha definido un cupo específico para cada agrupación. Allí se asigna a los compañeros y, bueno, manteniendo la distancia física, manteniendo los cuidados sanitarios, se estará realizando este plenario mañana, en el cual el centro político de discusión es la perspectiva, ¿no? ¿Cómo hacemos para que en lo inmediato la organización siga dando pasos serios, no en la organización, sino en la respuesta política? Porque hoy lo que necesita nuestra sociedad, a nuestro entender, son respuestas políticas a los problemas que estamos viviendo, que brevemente mencionamos algunos de ellos recién, ¿no? El problema del salario, el problema del trabajo, el problema de la violencia social, que viene de la mano de esto anterior, el problema de la política económica en general, ¿no? La macropolítica, y evidentemente, como expresión de ella, la reforma a la seguridad social. Decíamos, bueno, ¿cuántas organizaciones políticas se han pronunciado al respecto? El 26 de marzo, desde el primer momento. Desde hace varios años, lo hemos dicho, incluso la Unidad Popular, a través de su candidato a la presidencia en las elecciones pasadas, en ese debate en el Paraninfo de la Universidad, fue el único partido que se pronunció sobre este tema, y el 26 lo ha tomado como un eje central. Recordará la audiencia que en entrevistas pasadas a los distintos compañeros y en la audición partidaria se colocaban tres ejes fundamentales: el tema del presupuesto, el tema de la reforma de la LUC y el tema de la reforma de la seguridad social, y lo colocamos como eje central de la administración de este gobierno, y tristemente el paso del tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Se impuso un presupuesto de recorte represivo, se impuso una ley de urgente consideración que materializa los principios de este gobierno en todas las áreas, y lamentablemente estamos en camino a materializar el tercer eje, que es la reforma de la seguridad social. A cada uno de ellos le hemos dado respuesta de acuerdo a las circunstancias y las posibilidades. Hoy concentramos nuestra batería en el enfrentamiento de la reforma de la seguridad social. Por lo tanto, el plenario se convierte en una pieza clave en el diseño y en la ejecución del plan de trabajo en este sentido. Pero como vos mencionabas, concentrar, digamos, el centro de trabajo de la seguridad social no quiere decir excluir los otros. Para nada, para nada. La organización, como decíamos, debe dar respuesta a todos los aspectos de la política nacional, y yo diría barrial, departamental, local, porque así como este plenario es de Montevideo, el funcionamiento político del 26 se desarrolla en todo el país, en todos los departamentos, y que también dan respuesta a la necesidad local, a la necesidad departamental, por lo menos respuesta política. Entonces, las agrupaciones, en ese intercambio que se va a realizar mañana, van a definir las líneas generales de trabajo, pero que se le incorpora la impronta local, ¿no? Si en una agrupación de Sayago, de La Teja, de Malvin, de donde sea, tiene un problema local, evidentemente los compañeros van a tener la necesidad de dar respuesta, ¿no? Ya sea por el cierre de una policlínica, ya sea por el cierre de una escuela, o por un semáforo, o por lo que sea. El 26 entiende que su militancia debe estar inserta y vinculada a todos los aspectos de la vida de nuestro país, de nuestro pueblo. Por lo tanto, esos aspectos están presentes también en la política. El 26 ve también este tema de la seguridad social, Gonzalo, como un camino posible, como ha pasado en otros países, de la construcción o de dibujar un frente de movimientos sociales, espacios sindicales, en fin, políticos también, que haya acuerdo en temas básicos también para enfrentar la realidad general del país. Nosotros creemos que este es un tema, está siendo y continuará siendo aglutinador de fuerzas sociales, ¿no? Nosotros nos plegamos a un llamado que hicieron desde el Sindicato de Trabajadores del BPS, ATCS. Ese llamado a unir fuerzas del campo popular para enfrentar la reforma fue realizado, fue abierto a todas las fuerzas vivas y se concretó el 18 de mayo. Nosotros suscribimos a ese llamado. como fuerza política. Nuestra militancia suscribe en las distintas comisiones que se han conformado en torno al movimiento. Nuestros compañeros suscriben a través de sus sindicatos, en la medida de que se pronuncian contra esta reforma y apoyando la lucha de este sindicato. Por lo tanto, la reforma de la seguridad social en su conjunto es aglutinador. Algunos contra la reforma y otros a favor de la reforma. El aglutinamiento a favor de la reforma, ya lo hemos dicho, la punta de lanza es el gobierno, atrás de ello va seguido toda la cúpula Frente Amplista, y de forma silenciosa una masa burocrática sindical que la acompaña en tanto no propone lucha, en tanto no propone su enfrentamiento. Y por el otro polo que se aglutina están, como decíamos, las fuerzas sociales que quieren pelear. Allí encabezada por ATCS, seguida por muchos otros sindicatos y organizaciones territoriales que se dan lugar a este movimiento nacional. Que esperamos que una vez que se finalizó el plazo de recolección de firma y que aún el horizonte del referéndum está incierto, digo temporalmente, este pasatiempo contribuya a que el tema de la reforma se coloque en la agenda de los sindicatos y que se despidan a favor de la lucha contra esta reforma y nutran fuerzas al movimiento. Pero que no esperen que sean las direcciones que traigan ese tema. Y bueno, esa experiencia no ha sido fructífera para las luchas populares, ¿no? De hecho, hay que recordar cómo se trató el tema de la LUC a la interna de los sindicatos. Yo quiero saber, pregunto, ¿cuántas asambleas de trabajadores, los distintos sindicatos de este país, que son muchos, cuántas asambleas se hicieron para discutir el tema de la LUC? O más bien, ¿cuántos fueron los sindicatos que se impuso a último momento a partir de su estructura salir a juntar firma, ¿no? Si hacemos, si pasamos lista, vamos a ver que los números no son propicios para la democracia sindical. Entonces, en este tema, temiendo que suceda lo mismo, alentamos que sean los trabajadores de base los que coloquen a la interna de su sindicato la discusión en torno a la reforma de la seguridad social y propongan la existencia de este movimiento al cual, de forma horizontal, todo sindicato se puede incorporar para lograr el objetivo que es frenar algo que va a golpear duramente a los trabajadores, que es el aumento de los años de trabajo, el aumento de la edad, o sea que vas a tener que vivir más años para trabajar más, para aportar más legalmente, para jubilarte con menos plata y encima condicionado por la mercantilización de la seguridad social a través de las AFAP. Entonces ningún sindicato serio puede ser omiso a discutir este tema y como decíamos, sumarse al movimiento. Por lo tanto, como fuerza política llamamos a que esto sea un camino que se transite de forma masiva. Lo último tiene que ver en cuanto a actividades, una precisión de fechas en la próxima conferencia de este ciclo que está haciendo el 26 por el aniversario, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros comenzamos este año, mejor dicho, con la celebración de nuestro aniversario, el 50 aniversario. Y bueno, evidentemente las particularidades de este año son la continuidad del anterior, por lo tanto nos preparó para idear una celebración diferente a la que habitualmente se realiza, ¿no? Que no implica descartarla, sino postergarla. Claro. Entonces, comenzamos el año con la idea de que sea el año de la celebración, que no limitarnos a la fecha 26 de marzo, sino que sea todo el año 2021 el que sea de celebración por nuestro 50 aniversario. En ese sentido, se propusieron una serie de ideas, entre las cuales se encuentra la realización de una serie de conferencias, mejor dicho, una gran conferencia a través de tres seminarios, que bueno, ya se realizó la primera, que su temática fue la izquierda y el progresismo en América Latina, donde a través de la participación de distintos panelistas, compañero de Haití, compañero de Brasil y de aquí de Uruguay, permitió reflejar el proceso que ha vivido las fuerzas políticas en América Latina en cuanto a la continuidad de las ideas de izquierda o la tergiversación del el progresismo, ¿no? Y allí afloraron ideas y aspectos teóricos muy interesantes, materializado además con las experiencias, como decíamos, Haití, Brasil y Uruguay, y que sentaron las bases para esta segunda seminario con la temática de lo que es la reconstrucción de la izquierda en América Latina. Porque cuando uno concluía el primer seminario, decía, bueno, acá la izquierda se vio afectada por el fenómeno del progresismo, hubo un retroceso en la lucha y en las ideas de la izquierda en todos los planos, y exige la reconstrucción. Bueno, esto es lo que se va a estar abordando en la próxima charla, que en una idea era hacerla el 27 próximo, sí, de este mes, pero por fuerzas mayores nos vimos en la necesidad de posponerlo unos días más, no mucho más. Por lo tanto, se va a estar realizando el próximo 10 de agosto. Que es martes también. Es martes. O sea que son unos poquitos días lo que se pospone, pero con la firmeza y con las expectativas firmes de que va a ser una muy buena conferencia, en la medida que van a estar participando compañeros de Argentina, como es el economista Gambina. Que ayer hablábamos con él. Exactamente. Y también el compañero de Brasil, Crique, así como la exposición nacional por parte del compañero Gonzalo Abella de la Unidad Popular, así como de Fernando Vázquez por el 26 de marzo. Dando de esta manera la posibilidad a analizar la reconstrucción de la izquierda en todos los planos. No quedarnos en el plano partidario, porque claro, a veces se tiende a pensar únicamente en la necesidad de armar otros partidos para enfrentar a los divisionistas. Bueno, está bien, hay que hacerlo y lo estamos haciendo, de hecho, con la experiencia propia. Pero la reconstrucción de la izquierda la entendemos en todos los planos. Bueno, en materia social, con las particularidades en el movimiento estudiantil, en el movimiento sindical, en la lucha por el medio ambiente, en esa diversidad de las fuerzas políticas y en general, bueno, cómo se transita la reconstrucción. Bueno, cerramos con un mensaje de Adrián de la Curva. Dice, el Frente Amplio en los 15 años de gobierno fue diluir el programa para que no entrara en contradicción con el progresismo. El pragmatismo fue la forma de abrir las tranqueras hacia la derecha. Ahora la lucha será social, política y fundamentalmente ideológica. La Unidad Popular tendrá un programa de corte socialista y el 26 socialista en la lucha encarnada de clases. Abrazo al entrevistado y a todo el equipo, dice Adrián de la Curva. Bueno, plenario mañana de tarde, entonces, con esa asistencia que vos mencionabas, ¿no? Representativa de las agrupaciones, y aguardaremos los resultados. Gracias, Gonzalo, por esta mañana. Si me permitís, Hernán, decirte que aquellos compañeros o personas de la audiencia que está escuchando la radio, que está interesada en participar o saber del plenario, comunicarse con la organización, porque no necesariamente el hecho de que hayan cupos definidos quiere decir que estén todos cubiertos por todas las agrupaciones, por lo cual puede haber posibilidad de participación. Bien. O, si no es en el plenario, en el resto de los ámbitos de la organización a nivel territorial para sumarse. Por lo tanto, así como Adrián manda este mensaje, que estoy seguro que se puso en contacto con los compañeros para saber un poco más del plenario, a llamar al resto de la audiencia que esté interesada a contactarse. Se comunican, pueden escribirnos acá al celular de la radio, nosotros se los derivamos a ustedes o al local central allá del 26. Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes, un saludo a la audiencia.